La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Hoy en el Día de San Isidro contamos con el presidente Bardenas Reales de Navarra. Aprovechamos para felicitar a todos los agricultores y ganadores. José María Gramonte, bienvenido. Hola, bienvenido. Bienvenido, me dices a mí, ¿no? Claro. Sí, claro, vale, que sí. Vale, gracias. Entendemos que felicitaciones también, ¿no?, a todos los ganaderos y agricultores. Sí, bueno, nosotros tenemos, como sabes, un componente importante en la comunidad con el tema agrícola y ganadero, y además un gran compromiso con ellos y, por supuesto, felicitarles en el día. Hay que hablar de la actualidad de la comunidad de Bardenas Reales de Navarra, y lo hacemos en varios sentidos. Una de las últimas noticias que se ha publicado tiene que ver con un estudio desde una universidad que ha liderado el proyecto de investigación en la comarca de Bardenas Reales de Navarra. Desde Ávila han liderado un proyecto de investigación en la comarca de Bardenas Reales que va a dotar a esta comunidad de una herramienta para conocer y planificar mejor las actividades de este espacio. ¿En qué relación está este estudio que os han realizado? Bueno, ese estudio, como dice la memoria, es un estudio bastante que a nosotros nos va a suponer poder manejar otro tipo de datos, como va desde la cartografía sobre el hábitat principalmente y sobre todo lo que es la humedad relativa que afecta a nuestro espacio. Cuando tú entras en lo que es el campo de la comunidad y ves todos los componentes que implica el desarrollo de todo lo que es la vida como tal en la comunidad, te das cuenta de que tenemos que ir a estudios tan pormenorizados como este, ¿no? Nos va a dar, para que te hagas una idea, la humedad relativa que puede afectar a la nidificación de las aves esteparias. En concreto, toda esa humedad relativa ligada a un hábitat o a un manejo agrícola o a un granadero del espacio de la comunidad, por medio de celdillas como las que tú tienes aquí, en la cual en cada cuadro nos va a decir qué tipo de desarrollo podemos desarrollar, qué tipo de cultivos, qué tipo de aprovechamiento, tanto cinegético como medioambiental. Hace una semana realizábamos un programa especial también desde el Centro Integrado Politécnico ETI y también nos hablaban de un estudio que habían realizado por todo el tema de los conejos, de cinegético, y en el que habían concluido que, bueno, que cuál era el motivo de que hablamos de que el año pasado hubo una plaga de conejos en la parte en una de las partes del río Ebro, pero que hablaban de que cuál eran los motivos por los que en Bardenas no había ese tipo de especie cinegética. Y el estudio, eso nos exponían, es que al final esos conejos servían también para que aves y otra serie de fauna, es lo que nos decían, que se los comían. Bueno, hay que ver que el conejo efectivamente está en la base de la cadena trófica, por lo tanto, cuando hay un equilibrio que se ha roto por medio de una enfermedad, en este caso de los conejos de la margen izquierda del Ebro, lógicamente ese trabajo de recuperación y de seguimiento, como nos está ayudando ETI, lo que nos dice es por qué, cómo y de qué manera, ¿no? Ese es el fin del estudio. Nosotros sabíamos perfectamente que la predación es uno de los factores más importantes, pero también hay otros parámetros. Te quiero decir que al final la vida salvaje como tal, como la conocemos, no son dos y dos. Normalmente estamos hablando, cuando hablamos del conejo sobre todo, nos parece que se va, tú echas unas unidades como pueden ser una proporción de un 20% machos y un 80% hembras, y no son dos y dos. En el campo luego hay muchos factores. Un conejo que se va a otro sitio que no hay otro para poder procrear. Tenemos gato montés, tenemos garduña, tenemos águila real, tenemos búho, zorro. Es decir, que toda esa cadena de gente que está comiendo, pues no es que el conejo no se adapte, sino que tiene muchas dificultades. Pero a la vez estamos manteniendo el equilibrio en un espacio natural. Hablamos de fauna, hablamos de las Bardenas y desde Ecologistas en Acción, las últimas declaraciones hablan cómo se puede hablar de proteger la fauna por un lado y de que las bombas estén cayendo por otro. Bueno, es una opinión como otra cualquiera. Yo, los de Ecologistas en Acción han tenido una ocasión de oro ahora en la CEC de poner las alegaciones pertinentes, no han puesto ninguna, por lo tanto no sé exactamente a qué están jugando, de qué van. No te quiero decir que al final tampoco los he visto trabajar mucho, la verdad, por el medio ambiente, solo las protestas y estas cositas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso de la CEC? ¿Qué es eso de la CEC? La CEC, la zona de especial conservación que nos ha declarado el Gobierno de Navarra, que afecta a 58.000 hectáreas de Bardenas y pueblos limítrofes, ha estado a exposición pública. Te quiero decir que al final los planes de acción que conlleva esa CEC pues han estado para que cada uno aporte lo que crea conveniente. Entonces nosotros, la comunidad, sí que ha aportado, ha facilitado al gobierno actual, a pesar de todo, el desarrollo y la aprobación de esta CEC, aportando lo que creía conveniente. Por supuesto, estamos a favor de todo lo que son los planes medioambientales que conlleva, como no puede ser de otra manera, pero a la vez pues faltan muchas herramientas, como puede ser para el desarrollo agrícola, ganadero, turístico, educación de la zona. O sea, una CEC, cuando te declaran una figura de protección, a día de hoy, que está enclavada dentro de la Red Natura, no quiere decir solamente lo que es la declaración como tal, sino lo que significa para una zona, para el desarrollo, por lo menos en lo medioambiental, y que a la vez sea sostenible. Entonces yo no sé de qué realmente o a qué se refieren ellos, no lo sé. Si hablamos de la actualidad de Bardenas, hablamos de la Operación Tormenta, que acaba de finalizar este fin de semana. Según el Ministerio de Interior, acaban de terminarla. ¿Qué relación ha tenido usted con el Departamento del Ministerio de Interior? Y de Defensa, en este caso. De Defensa, poca, ¿cómo? Yo no tengo ninguna, o sea, con ella relación. Las noticias que nos llegan, nosotros las ponemos en la web, es un tema de ellos. Lógicamente pues vamos coordinados con el tema del cierre y la publicación para que los visitantes que vengan a la comunidad pues en este caso sepan los accesos que están cortados en las horas y fechas que nos dicen. Hablamos del convenio de Bardenas Reales de Navarra. Estamos en el año 2018 y es un año en el que se renueva automáticamente por los pueblos congozantes, que es así como está organizado. ¿Qué nos puede decir? Nada, yo solamente decirte que el 31 de diciembre del 2018 pasamos de forma automática, como bien has dicho, la cláusula de revisión pasa hasta el 2028 a 14 millones de euros, y eso es lo que sé. Y dentro de este convenio de colaboración, ¿se seguirá realizando desde el Ministerio de Defensa las mismas acciones con fuego real? ¿Ustedes en alguna ocasión hablan de esa práctica, si se podría llevar a cabo en lugar de con fuego real, con otro tipo de práctica para probarlo, o esto es algo que se os escapa? Sí, nosotros estamos con el Ministerio de Defensa, tenemos la relación que tenemos, y lo demás es cuestión de los militares en este caso. Entiendo que además la tormenta, como bien dices, viene todos los años, como las tormentas vienen y se van, y el fuego real a lo largo de los años ha variado muy poquito, o sea que tampoco aumenta, aunque la sociedad vaya diciendo que se tira más. La verdad es que vas a la minuta de lo que tira, que está en la página del Ministerio de Defensa, y ves que es exactamente lo mismo, poquito varía. Una de las noticias también, que cambiando de asunto, veíamos que lo que sí que vais a invertir van a ser esos más casi 300.000 euros en mejorar el acceso desde la carretera de Caparroso. Sí, bueno, ya ves que hace poco firmamos el convenio con Arguedas, estamos a la espera de que se ponga en marcha técnicamente, y luego el de Caparroso. Decirte que en total pues son, por un lado son 460.000 uno y casi 300.000 el otro. Entiendo además que ahora que se está desarrollando el plan de turismo de la Ribera, tendría que darse el departamento o quien competa cuenta de que el desarrollo de una zona no solamente tiene que girar en torno a Bardenas, o sea, ellos tienen que tener ideas propias y dotarle los accesos. O sea, como te he dicho más de una vez, aquí no tendríamos la obligación de hacerlo, aunque realmente, pues bueno, pues nos ha tocado, pero tendrán que acostumbrarse a andar solitos. Y recordamos la entrevista que manteníamos con el alcalde de Arguedas, ¿no? Cuando nos hablaba de esa carretera que finalmente, que bueno, pues que es Arguedas el que le toca, pero que sí, el ayuntamiento y comunidad de Bardenas son las que han querido. Sí, en este caso, pues digamos que atendemos a la demanda. A la demanda social de esa mejora, y la comunidad de Bardenas pues aporta todo el capital para hacer el acceso de Arguedas a Aguilares. Que sería oportuno también por parte del gobierno foral. Un gobierno que veíamos también hace escasas semanas que la Junta de Portavoces del Parlamento aprobaba un lunes una declaración institucional de rechazo a las maniobras, al tiempo que exigía su suspensión. El texto fue presentado por Geroa Bai, Euskal Herria Bildu, Podemos e Izquierda Azkerra, todos los partidos que sustentan el gobierno del cuatripartito. Hicieron valer su mayoría frente al voto en contra de UPN, Partido Socialista y Partido Popular. Bueno, a mí, si te digo la verdad, tampoco me afectan mucho las declaraciones del Parlamento, ¿verdad? Entre otras cosas porque hace poco hubo una modificación presupuestaria, o sea, una petición de modificación presupuestaria por parte del PSOE, y el señor, creo, Ualde, pues le hizo gracia lo que era la modificación para mejora de accesos y dijo que lo pagara Bardenas. Entonces, o una cosa u otra. O sea, te quiero decir que al final a mí todas estas cosas ya no es que me molesten o no me molesten, pero la gente tendrá que centrar su discurso. No puede estar diciendo que paguemos nosotros que tenemos dinero, que se vayan los militares también, y mientras tanto el que las pone de brasa es la comunidad de Bardenas. Si ellos tienen tanto aprecio, tienen o quieren hacer algo por la Ribera, de verdad, que lo hagan de una vez. No hace falta marear la perdiz tanto, ir con unos discursos vacíos. A mí eso por lo menos no me va. Esas eran las declaraciones, y como está usted diciendo, el apoyo, la relación entre turismo y comunidad de Bardenas, hablábamos también con la directora del área, la señora Maitena Azcutari, y nos decía que las relaciones son positivas. Bueno, o sea, las relaciones personales, porque realmente pues tenemos una buena relación fluida además, pero entiendo que cada uno estamos en una posición diametralmente opuesta. O sea, no podemos estar haciendo, como hace poco que vi, con el tema de la Film Commission, la propaganda en Cannes, el festival de cine, y la imagen de Bardenas. A mí no me han comunicado nada. O sea, si ahora estamos haciendo una propaganda de un territorio que a la vez no saben ellos cómo están los accesos, por decirte algo, o las dotaciones, pues me parece un poco surrealista. O sea, no podemos estar hablando del futuro, de que tú desarrolles unas SAT que sean rutables para los turistas que vengan, que sean geoposicionadas en el espacio, en el tiempo nuestro, y no tienen cobertura. O sea, es que es algo ridículo, ¿eh? Es algo ridículo. Estamos hablando de dos direcciones totalmente opuestas y dos visiones de lo que es el turismo realmente diferente. Entiendo que nosotros tenemos un compromiso con el medio ambiente, y en eso estoy de acuerdo con los ecologistas, que tiene que ser un desarrollo sostenible en el tiempo. Nosotros la limitación que tenemos es el espacio físico propio de la comunidad, que es un hábitat muy delicado, ¿eh? Entonces, cuando están hablando de que habría que promocionar más el cine, pues nosotros lo que estamos pensando es que el que venga a rodar a nuestro espacio tiene que ser un privilegiado. O sea, no podemos hacer una Almería Western de lo que es las Bárcenas, ¿eh? No matemos a la gallina de los huevos de oro, porque nos encontraremos con alguna sorpresa. Además de que el territorio, hay que recordar que no es nuestro, es patrimonio de todos los congozantes y por ende de toda Navarra. Y ahí es un poco donde usted está centrando el discurso, ¿no? Que se está, de alguna forma, estáis controlando mucho más esos accesos. O sea, que critica un poco, que lo que está haciendo es criticar que, por un lado, el gobierno de Navarra esté promocionando Bardenas Reales como en Film Commission para que sea un enclave para grabar películas, y, por otro lado, que no se le haya comunicado, y al mismo tiempo, lo que está usted queriendo decir, que Bardenas Reales no es que sea un escaparate para hacer un Hollywood. Claro, es que al final hay que ver todo el tipo de gente que convivimos en el parque. Por un lado estamos los congozantes, los usuarios normales, y por otro los visitantes. Lógicamente todo eso lo va a regular el plan de turismo que ya va a ser de forma inminente, lo va a poner en marcha EDER, que además estamos encantados con ellos, porque entiendo que son las personas más capacitadas que podemos encontrar, no solo en la zona, sino en España, por su conocimiento propio del territorio. Pero a la vez nuestra obligación es preservar todo el espacio físico para las generaciones futuras. No porque tú tengas un negocio y tienes derecho a comerte todo y el que venga detrás que arree, como se dice aquí, ¿no? Pues no, entiendo que estamos en esa dinámica y entiendo que va a ser el camino que va a llevar la comunidad. Otra de las novedades de este año tiene que ver con la transhumancia, que será para el mes de junio. Sí, este año estamos trabajando junto con Asobar, desde la comunidad y los ganaderos, porque que son los actores principales para nosotros, es un hecho histórico, y la transhumancia, ayer precisamente tuvimos una reunión con ellos, y yo creo que vamos a hacer un trabajo bonito, un trabajo de conocimiento, un trabajo cultural. Hay que recordar que de los primeros usos que tuvo la comunidad fue la transhumancia, por no decir el primero como tal, y cuando tú ves a ellos, como estuvimos ayer, lo que han pasado sus familias, la mezcolanza que hay de sangres, de apellidos, no solo en la Ribera, sino en la zona de Tauste, Egea, pues es espectacular. La verdad es que yo creo que va a ser un trabajo entrañable, y por primera vez vamos a acompañar a nuestros pastores cuando suben a los valles pirenaicos. Será el próximo mes de junio, pero hasta entonces, ¿algo que crea usted que hay que estar especialmente atento por alguna novedad en la comunidad de Bardenas? No, yo creo que llevamos un camino ahora claro, ya hemos cogido rumbo, por así decirlo. Estamos con todo el tema educativo, el tema de turismo, el tema de comunicación y luego el día a día de la comunidad. No te quiero decir que no hay, yo lo veo todo muy tranquilo, veo bien. Pues lo único que podemos decir es que agradecidos de su presencia hoy en los micrófonos de Radio Tudela, y que tenga usted una buena jornada. Igualmente.